amo que ya llegó, pero todavía no me depilé. Ah, más si yo me pongo pantalones largos y listo. Porque ya llega la visita. La visita. Patas para arriba. Un programa bien peludo. ¿Eh? ¿Y esto qué tiene que ver? Che, ¿quién escribe estos separadores? ¿Qué tal, amigos? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos. Bueno, bienvenidos. No, ya saludó Charlie, así que yo los voy a saludar. ¿Cómo están? Programa número 70. Llegamos al número 70. ¿Quién lo hubiera dicho, no? Programa número 70. Son exactamente las 22 y 44 de la noche, obviamente. Y ahora llegó el momento de recibir a los chicos de Juan José y su conjunto. Un fuerte aplauso. Tienen que aplaudir ustedes también. Hoy no vinieron la fanática de Justin Bieber, que siempre vienen acá. No, hoy no vinieron. Siempre viene la fanática de Justin Bieber. Les gusta. Siguen también a todas las bandas, pero bueno, hoy se ve que no vinieron. Un ratito van a estar viniendo. No tengo bueno, suerte. Vamos a presentarlos. ¿Qué les parece si cada uno dice su nombre y bueno, el instrumento que tocan y demás? Acérquense al micrófono. Bueno, yo me llamo Juan José, hago guitarra base y voz, y contento de estar en tu programa. Te digo muchas gracias por invitarnos. No, por favor, gracias a ustedes por venir. Bueno, yo soy Alexis Fernández. Bueno, estoy con Los Vientos, accesorios y un corito ahí que se escapa de vez en cuando. Sí. ¿Sí, señora? Mi nombre es Marcelo Herrera. Hago primera guitarra y coros. Yo, Hugo Rosso, percusión. Buenas noches y gracias por invitarme. No, por favor, gracias a ustedes. Juan José y su conjunto. Bueno, no tengo mucho que preguntar. Juan José, ¿es usted? Así es. ¿Así? El de la remera llamativa. Tenemos que decirlo. Los chicos ya conocen el programa. Bueno, Marcelo estuvo escuchándolo. Sabe que nosotros contamos todo lo que pasa porque, como no se ve... Bueno, el señor Juan José se vino con una remera de última moda. Chicos, no lo carguen. No lo carguen, porque la verdad... Y es un nene. La verdad que sí. Es un gaucho moderno. La verdad que... Me parece que es envidia, ¿no, Juan José? Sí. Es envidia. La remera me la regalaron ellos, pero bueno. Sí, hay mucha envidia. Además, tengo que decirlo, tiene un mechón bastante característico, ¿eh? Y no es teñido. Muchos me preguntan, no es teñido, natural. Se develó el misterio, ¿eh? Teníamos esa duda. Mucho tiempo, ¿no? Tiene así un teñido al estilo, no sé, X-Men, ¿no? Una cosa rara, sí. Una cosa rara. Pero bueno, es el que trae, digamos, el alma del grupo y es el que trae un poco el estilo, ¿no?, al grupo. Sí, estamos con ellos hace ya varios años que estamos con este grupo y estamos por la huella de la cultura, ¿no? Y lo que nos gusta, aparte de nuestro trabajo afuera, hacemos esto que nos gusta tanto, que la música. ¿De dónde son ustedes? Todo de Presidente Derqui. ¿Cuánto hace que están con esta agrupación? ¿Cuánto hace que están juntos? Y con el más viejo que estamos acá, con Luquito Rosso, que hace ya varios años, muchísimos años que está. Después se incorporó Marcelo Herreras. Y último, tuvo la suerte. Y Alexis, acá el más viejo del grupo. Y muy contentos estamos. Contento. ¿Y cómo podríamos definir entonces a Juan José y su conjunto? Así, me voy de cara acá porque si no, medio raro como estamos ubicados. Le digo, el estudio, revolucionamos el estudio, ¿no? Ahora nos vemos todos. Ahora nos vemos todos. ¿Cómo podemos definir a Juan José y su conjunto? Si lo tenemos que definir así con pocas palabras. ¿Cómo lo definimos? Yo no los conozco, Juan José y su conjunto. Somos un grupo de folclore. Sacate el micrófono. Somos un grupo de folclore tradicional. Y más que un grupo de folclore, también somos un grupo de amigos, ¿no? Porque estamos siempre juntos y la verdad que es lindo hacer lo que hacemos estando así entre amigos, ¿no? La verdad que se disfruta más la música. Justamente hemos venido hoy aquí y yo he pensado en alguna sorpresa, pero se me ha aguado la fiesta. Pero teníamos pensado hacer una peña acá en vivo. Ajá. Que en este momento, vamos a contar a la gente que estoy sacando de mi bolso una docena y media de empanadas. Muy bien, ¿cuánto hace? Fuerte aplauso, por favor. ¿Cuánto hace que nadie... ¿Alguien traía si algo? Vamos, nadie trae comida acá. Como se dice, si la vamos a hacer, la vamos a hacer bien. Vamos a hacerla bien, vamos a hacer folclore, bueno, empanada de vino no puede faltar. No, ahora, ¿no quieren venir todos los viernes? Pueden venir, no problema. Tenemos un pequeño problema. No, por favor, para nada. Nos va a faltar el vino, pero bueno, un pequeño detalle. Bueno, la próxima entonces hacemos pizza y cerveza. ¿Qué pasó? Se me pasó por alto. Se lo tomó por el camino. En el grupo del lunes de la día de semana. Pero pues ya es viernes. Justo me lo encargaron a mí que yo no tomo. Entonces me olvidé. Bueno, no importa, ya va otra oportunidad para juntarnos. Ya va a haber otra oportunidad para juntarnos. Igual lo vamos a comer, ¿no? Sí, seguro, no, seguro. No son de utilería, es más, ya pueden ir abriendo. Ustedes hablan de amigos, ¿cómo se conocieron? ¿Cómo se formaron el grupo? ¿Se conocen? ¿Eran amigos de antes? Bueno, Hugo antes tenía otro grupo de folclore que era Macay, con Luciana y Sebastián. Y tuve la suerte de que mi nene iba al mismo colegio que la nena de él. Y un día le pregunté a Hugo, mirá, Hugo, ¿seguís tocando? Sí, ¿no te gustaría tocar la percusión conmigo? Y bueno, ahí fue con Hugo. Aparte, con Hugo nos conocemos hace mucho. Te voy a contar una anécdota, mirá cuánto hace que nos conocemos. Yo estaba en la pileta del Club Unión, el señor era bañero. Y me había pasado para... Por el fish, claro, el fish. Facebook. Se nota todavía. Y él cuidaba a los chicos. Entonces yo me pasé para la parte profunda y yo le decía que no iba a salir. Y me sacó y me dio una semana de suspensión, Huguito Rosso. Era muy derecho. En esa época era muy derecho. Ahora también, pero no también. Ahora no trae el vino. Ahora ya es demasiado es un derecho. Señor, es un señor. Te das cuenta ya. Bueno, son épocas que va a ser. Ah, no, pero muy buena persona. Él, toda la familia... Y después conocí a Marcelo, de Marcelo y de Alexis nos acercó Alberto Andrilli, me acercó a Marcelo y a Alexis y bueno, así se fue formando el grupo, ¿no? De a poquito, el último fue Alexis. Veníamos así haciendo unas cosas por separado cada uno y bueno, también yo a Hugo lo conocía del grupo Macay, yo compartiendo así peñas, compartiendo festivales, más que nada ver que nos conocemos todos y el folclore... Junta, ¿no? Tiene eso de juntar, de compartir. ¿Qué es el folclore para ustedes? Y el folclore no solamente es la música, es un conjunto de muchas cosas que te hacen sentir, ¿no? La cultura, un sentido de identidad nacional, son muchas cosas. El compartir, ¿no? Justamente, bueno, lo que disfrutamos nosotros también es, más allá del folclore, también es juntarnos, tomar un vino, un mate, no siempre vino. Uh-huh. Y el folclore es eso, ¿no? Es lo más autóctono nuestro, lo más profundo. Yo vengo de hacer otro género de rock, reggae, blues, y encontré en el folclore por ahí algo que me llenó más, ¿no? Las letras con otro contenido, es otro sabor. Y acá nos arremolinó el viento y estamos juntos. Hay que agradecerle a varias personas que son significativas para nosotros, que si bien no pertenecen al grupo, hacen mucho también por nosotros. Una es Alberto, ya lo nombró acá Juan, Alberto Andrilli, y la señora también, ¿no? Susana. Hace mucho por la cultura, es un personaje medio misterioso para todo el mundo, ¿no? Porque no tiene programa de radio ni televisión ni nada, pero hace mucho por la cultura. Siempre de está. También. Es de Derqui, exacto. Se mueve la verdad que es un gran amigo y siempre está recomendando lugares. Toma, escucha esto, va a hacer aquello. La verdad que es un agente de cultura importante. Y otro es Ramón Núñez, que hoy estuve con él. Es un maestro nuestro, maestro de la guitarra. Es el guitarrista que no, es un referente para nosotros en Derqui, con respecto al folclore, ¿no? Siempre que hay algún evento folclórico, siempre está él ahí como referencia. Bueno, hay que agradecer. Saludo también a Ramón, que seguramente está escuchando. Sí, como no, a Ramón. Y a la familia de cada uno de nosotros, que siempre... Que siempre apoya, sí. ¿No? Son uno de los pilares fundamentales, ¿no? Uh-huh. Que, bueno, la señora, por ejemplo, mi señora, la señora de Marcelo, se tiene mi que señora, aguantar... Mi señora, que le mando un beso, me está grabando. Se tiene que aguantar las trasnochadas y, bueno... A ellos, sinceramente, nuestro agradecimiento. Es todo por la profesión. Que sí, cuando desaparecen por las noches. Y bueno, hay muchas peñas. Muchas peñas, sí. Bueno, lastimosamente son de noche. Pero exacto. Vamos a escucharlos, entonces. Tenemos ganas de escucharlos. Antes le recordamos a la gente que, bueno, se pueden comunicar con nosotros. Si quieren dejarle mensajitos, quiere hablar con los chicos o quiere contarnos también cosas de los chicos. Porque no, chimento, porque nos gusta. Me gusta todo lo que tiene que ver con Chimento. Guarda con lo que puede salir de ahí. Claro, y bueno, hay que bancársela. El teléfono de la radio 02322-664390. 02322-664390. También nos pueden dejar mensajitos a nuestro celular 011-15-5891-6708. 011-15-5891-6708. También nos pueden dejar mensajitos en nuestro Face, facebook.com/patasparaarribaoficial. Y ahí nos dejan mensajitos para chicos. A ver, vamos a escucharlos un ratito. Viajero, verás qué lindo es el río en el puente carretero. Es cuna de mi recuerdo de amores y de nostalgias, corazón entrelazados entre Santiago y La Banda. Carretero que va cortando caminos para llegar a los brazos donde me espera un cariño. Encontrarás en mi tierra cantores de Salamanca para que nunca te olviden, aroma Santiago Manta. No olvides, viajero, lo que sienten mis paisanos, seguro te han de querer como se quiere a un hermano. Y cuando llega la noche te pasas mirando al río, seguro que algún dorado se mezcla con el rocío. Coplita que van haciendo de mi corazón travieso, me hace cosquilla en el alma cuando se agranda el silencio. Encontrarás en mi tierra cantores de Salamancas para que nunca te olviden, aroma Santiago Manta. Muy bien, chico, muy bien, felicitaciones. Muchas gracias. ¿Quién compone las canciones? ¿Las canciones? ¿Son de ustedes? No, hoy por hoy estamos haciendo más que nada el cancionero popular. Ajá. Más que nada una cuestión de hacernos escuchar y de que suene, ¿no?, la música. Hay una variedad grande, uh-huh, por ahí ya escrito que... Tenemos ya un primer CD que está a la venta. Y estamos preparando ya los temas para el segundo CD, que ahí sí tenemos algunos temas. Juan está componiendo también algunos, uh-huh, temas. Y ya vamos a agregar temas nuestros, ¿no? Uh-huh. Queremos hacer también escuchar lo que hacemos nosotros. Y esos temas, bueno, ya nos estamos adelantando, ¿no? Pero esos temas que están componiendo, que estás componiendo y demás, ¿de qué hablan? ¿Qué es lo que querés plasmar en esos refleja temas? Refleja un poco lo que es todo cultura, yo qué sé, sobre el amor también, uh-huh, canciones muy románticas, como recuerdos. Yo tuve la suerte, con ayuda de Marcelo, de hacer una samba a la querida Tamara Castro, ya desaparecida, que era una gran artista. Y bueno, con la ayuda de él pude hacer una samba que se llama Tamara Castro. Y Marcelo también hizo una samba al maestro Ramón Núñez, presidente de Erqui. A él le sale más espontáneo que a mí me cuesta muchísimo componer, ¿no? Pero bueno, con la ayuda de ellos se puede. Es lindo hacerlo también así en grupo, porque cada uno va poniendo un poquito de... Es como pintar, ¿no? Cada uno viene de una pincelada y el resultado de eso es algo que es igual a... No es igual a nada, uh-huh, es igual a algo que hicimos nosotros. Si fuera uno de nosotros, por ejemplo, ya no seríamos el mismo conjunto. Eso está bueno. Yo creo que desde que vino Alexis al grupo ya le dio un poquito más de forma y la verdad que sumó mucho. Somos fachas. Te voy a abrazar ahora y voy a llorar. Somos fachas. Somos fachas, tenemos muchas fans ahora. Sí. Gracias, ahora, Alexis. Muy bien. ¿Cómo viene el tema de, bueno, el folclore? ¿Se escucha? ¿La gente lo iba a decir lo consume? No sé si es una palabra. O sea, lo disfruta, no sé si consume, el folclore es como que se vive, ¿no? Se vive. Es tema de ver una peña, de ver a los ballet, que se sube un ballet y tiene desde chicos de 5 o 6 años hasta gente grande, muy grande, bailando. Y cuando subís y tocas una chacarera, tocas un gato, la gente tiene edad, baila. Porque uno generalmente piensa en el folclore como música de grandes. No, que los jóvenes, los pibes, por ahí escuchan otro tipo de música. ¿Es tan así? No. La verdad que no tiene edad. Yo, por mi parte, arrancamos a tocar hace mucho tiempo con unos amigos ahí en Derqui. Uh-huh. Y éramos todos chicos jóvenes, ¿no? Pasamos los 16, 17 años. Uh-huh. Por ahí teníamos un referente nuestro que era el que nos iba guiando un poco, pero los demás éramos todos chicos. Y se iba viviendo lindo. Entonces te cruzás también con otros chicos. Hace poco, el viernes pasado, estuvimos acá en el Teatro Lope Vega. Uh-huh. Y nos cruzamos con unos chicos de Areco, que eran dos chicos jóvenes también. Y eso es lo bueno, ¿viste? Te vas cruzando con gente, te vas haciendo amistades, conocidos, te cruzás en un lado, en otro, y se va compartiendo. Está muy bueno. Hay que reconocer que cuando empezó Soledad le dio mucho empuje a la juventud. Eso atrajo mucho a la juventud. Y ahora continúa. Gracias a ella también los chicos se arrimaron mucho al folclore. Y ahora continúa con el chaqueño. Pasa que hay referentes del folclore. El chaqueño, Soledad. Bueno, son 4 o 5 que manejan los nocheros. Pero gracias a ellas le dio mucho empuje y la juventud se acopló. Se empieza a acercar cada vez más a folclore, ¿no? Sí. ¿Los podemos escuchar nuevamente? Dale. Lo vamos a explotar. Si vos me permitís, quiero mandar un saludo. Por favor. A mi mamá. Dale. Y a la señora Mercedes acá de Pilar. Que el otro día estuvimos acá en el Teatro Lope Vega, pero no pudimos tocar por cuestión de tiempo. Y gracias a la Casa de Cultura de Pilar. Listo. Vamos con la desamorada. Zambita. Es larga, tu ausencia duele, pero una duda me duele más. No sé si ha sido la arena de los años, un nuevo desengaño que se llevó tu amor. No sé si ha sido la arena de los años, un nuevo desengaño que se llevó tu amor, o fue una herida que te ha dejado marcado a fuego el desamor. Hay una pena al fondo de tus ojos, cual si fuera un despojo de algún viejo dolor. Hay una pena al fondo de tus ojos, cual si fuera un despojo de algún viejo dolor. Pero el día no perdona y de nuevo amaneció iluminando tu ausencia en mi costado, un sueño derrumbado, el fin de una ilusión. Iluminando una pena en mi costado, tu ausencia me ha dejado quebrado el corazón. ¿Qué mi esencia tal cual yo soy. Quizás el miedo a historias repetidas o a golpe de la vida que el tiempo desnudó. Quizás el miedo a historias repetidas o a golpe de la vida que el tiempo desnudó. Ay, si pudiera cambiarlo todo, hoy te diría, mi corazón. Esta es tu casa y siempre están abiertas de par en par las puertas en nombre del amor. Esta es tu casa y siempre están abiertas de par en par las puertas en nombre del amor. Pero el día no perdona y de nuevo amaneció iluminando tu ausencia en mi costado. Un sueño derrumbado, el fin de una ilusión. Iluminando una pena en mi costado, tu ausencia me ha dejado quebrado. El corazón. No solo disfruto, bueno, escuchándolos, sino que me puse como a observarlos mientras iban tocando, mientras Juan José estaba cantando, y como que se notaba mucho el disfrute, ¿no? La pasión, el sentimiento, no solo es sonido, sino que también le ponen como un sentimiento especial, ¿no? Y está bueno eso. Empecé a observar mucho más allá de eso. Es la forma de hacer las cosas, creo yo, ¿no? Uno tiene que poner pasión, así como vos ponés radio, como otro se puede dedicar al teatro, o qué sé yo, cualquier actividad, ¿no? Sí. Uno tiene que poner pasión, tiene que poner ganas y hacer las cosas con gusto. Se notaba. Bueno, la gente los escucha nada más, pero bueno, les crea un... Estamos hiper atrasados. ¿Podemos pasarnos un poquito la tanda? Puede ser unos minutos. Porque bueno, nos gusta escucharlo, pero bueno, el programa es corto relativamente y es muchas cosas, ¿no? Tiene muchos contenidos. ¿Dónde están tocando? ¿Dónde los pueden ver? Bueno, ¿tienen alguna fecha programada? Sí, vamos a pasar a la página de internet, dale. Porque ahí figura todas las actividades nuestras, hay fotos, música para bajar, hay póster del grupo también para bajar. Uh-huh. Bueno, mañana estamos tocando en la Casa de la Cultura de Derqui. Mañana es el quinto aniversario de la Casa de la Cultura. Los primeros cinco años. Primeros cinco años de la Casa de la Cultura, y la verdad que es un honor estar participando de ese festejo. Mañana a las 21 horas estamos tocando ahí. Y igual arranca un poquito más temprano con otras actividades. Y el domingo estamos tocando en la Plaza de las Carretas, en Muñiz. Uh-huh. En la histórica Plaza de las Carretas, en Muñiz. Sí. 3:30 p.m, tempranito ahí. El que quiera acercarse, siempre es gratuito, ¿no? Siempre es gratuito. Entonces, la página Juan José Litardo, ¿no? La página de internet es http sin el www. Ajá. Es juanjoselitardo.webs.com. webs.com. Listo, lo vamos a estar poniendo en juanjoselitardo.webs.com. Ahí hay mucho para escuchar y para ver videos también. Ahí están todas las fechas que tocamos nosotros. También está el Facebook, ya que estamos. Tenemos Facebook. Juan José, si Juan José Conjunto, directamente así, a secas. Listo, ahí lo estamos poniendo en nuestro Facebook para que los chicos lo tengan. Juan José Litardo, entonces, .webs.com, sin el www, y Juan José Conjunto. Así es el Facebook. Quiero mandar un saludo especial. Dale. Nos están escuchando desde Córdoba. De Río Cuarto tengo familia allá, y mi cuñado, mi ahijada, toda la familia. Bueno, un beso grande a Javi, Roxana, a las chicas también. Y bueno, la verdad que es lindo estar comunicado a tanta distancia, ¿no? Sí, ¿no? Cuando les dije hoy que íbamos a estar en la radio y que había un link para escucharnos, se pusieron contentos, así que les mando un abrazo grande. Y a mi señora, que me dice que no tengo vergüenza porque traje las empanadas. Por favor. Nos encanta que no tenga vergüenza. ¿Cómo se llama tu señora? A Laura, le mando un beso. A Laura, le mandamos un beso nosotros también. Nos encanta que no tenga vergüenza, que sea un sinvergüenza. Es más, chicos, pueden abrirlo a comer. Ya la estamos mirando con cariño. Sí, por... no, bueno, es que somos muy tímidos. Acá abro la puerta y ya está, ¿eh? Sí, ya está ahí. Se abre la puerta y están ya. Saliendo de ahí el control. Totalmente. Y en el control me está diciendo que tenemos que salir la tanda ya. Ya. Para... Bueno, chicos, cuando tengan el disco. Tráiganlo, así lo pasamos y lo empezamos a difundir también. Y sí, los queremos escuchar un poquito más. Un tema más puede ser. Un tema más, bueno, entonces. ¿La chacarerita? Por un tiempo. Me pides que te dé tiempo para saber si me quieres. Vidita, no te das cuenta, con tantas dudas me hieres. Vidita, no te das cuenta, con tantas dudas me hieres. Me pides, es solo tiempo perdido. Si el tiempo de nuestros besos ya le ha ganado al olvido. Si el tiempo de nuestros besos ya le ha ganado el olvido. Ayer jurabas quererme, pero hoy me dejas por nada. Amores y desamores tienen fronteras cercanas. Amores y desamores tienen fronteras cercanas. Quítame el agua si quieres, quítame el aire y el cielo, pero no quieras privarme de tu querer por un tiempo. Que si me quita tus besos, yo enseguida me muero. Hay besos que me enamoran, palabras que me lastiman. Hay besos que me enamoran, palabras que me lastiman. Inútil el que pretenda que te quedes a mi lado. Paloma que deja el nido jamás regresa a habitarlo. Paloma que deja el nido jamás regresa a habitarlo. Si quieres darme un consuelo, el día que vos te vayas, clavame un puñal de luna y desgárrame hasta el alma. Clavame un puñal de luna y desgárrame hasta el alma. Quítame el agua si quieres, quítame el aire y el cielo, pero no quieras privarme de tu querer por un tiempo, que si me quita tus besos yo enseguida me muero. Gracias. Muy bueno, chicos, muy bueno. La verdad que un placer que hayan venido a nuestro programa. Me gustaría tener más tiempo, pero bueno, ya se nos está terminando, ya teníamos que haber mandado la tanda hace rato. Le recordamos a nuestros oyentes entonces la forma de comunicarse con los chicos de Juan José y su conjunto, juanjoselitardo.webs.com, es la página web, y si no, el Facebook Juan José Conjunto, ahí lo van a ubicar, los links están en nuestro Facebook. ¿Algún saludito? Mañana en la Casa de la Cultura de Erick a las 21, el domingo. 3:30 en la Plaza de la Carreta de Muñiz. Y no, saludo a toda nuestra familia. Y gracias a vos, Harro, la verdad que un gusto. Nos conocíamos por medio de Facebook, pero bueno, la verdad que muy muy cálido estuvo. Y bueno, se va a repetir, la próxima tenemos sí, el vino. Sí, seguro, quedó pendiente el vino. Un saludo para mi hija que está enferma, Valentina Rosa, un beso grande y que se mejore. Listo, le mandamos todas las energías entonces para que se mejore. Saludo para toda mi familia y para la familia de los chicos. Así que muchísimas gracias, como dijo Marcelo, a vos, a todo allá. Para todo presidente Derqui, y mañana acuérdense la Casa de la Cultura de Derqui, a las 9 de la noche. La